23 kilómetros al oeste, por la ruta nacional número 8 o por camino de tierra, acá al lado de las vías. Nos vamos a Ledesma. Estamos en línea con la intendenta de la vecina localidad, María Antonia Jacobi. Buen día, ¿cómo está? Buenos días. Bien, bien, estamos bien. Bueno, ¿por dónde anda? Yo estoy en el predio de la muestra. Estamos viendo cómo está todo. Y es un día tan lindo que no da ganas de irse de acá. Estamos hablando de que se viene la 24, 25, ¿cuándo es la fiesta del agricultor? No, 37 fiesta provincial. Ah, bueno, se me perdieron algunos años. Algunos años. Sí, bueno, 37. Sí, 37 provincial, pero es mucho más. Ah, mira. Mucho más. Claro, desde que se declaró provincial. El año que viene vamos a hacer la historia porque hay muchas cosas para recopilar. Así que ahí vamos a hacer bien la historia de la fiesta. Ah, mira vos. Bien. Bueno, ¿qué va a haber? ¿Cuándo va a ser? Bueno, mañana sería el acto central, tal cual viene siendo en los últimos tiempos. No, mañana va a ser empieza a las 2 de la tarde. No va a haber un acto. No va a haber un acto. Ajá. Solamente una palabra de bienvenida y nada más. Y va a haber un grupo musical de acá de Alejo Ledesma, van a desfilar las reinas, las postulantes a reinas, dos desfiles, dos pasadas, no va a haber desfile de vehículos, esas cosas, los vehículos van a estar acá en exposición, acá digo yo, es el predio sí, se cambió de lugar ahora, del ¿no? ferrocarril, claro, sí, claro. Es como si fuera en Arias, al frente de la escuela Sargento está Cabral. Atrás de la vía, como el Sargento Cabral. Exacto. Al frente de la calle. Sería exactamente el mismo lugar. Sí, porque están calcadas las calles. De hecho, la que está del lado norte se llama Sarmiento también. Sí. Pero va a ser todo sobre la avenida que ha sido repavimentada, ¿no es cierto? Después. Sí, es sobre esa. Pero tomamos solamente 2 cuadras y media, más o menos. Y ahí lo me imagino que, bueno, han diagramado tal como suelen ser siempre, ¿no? Con stands, con gazebos, donde las empresas locales... Sí, ahí están de artesanos, artesanos que realmente elaboran su producto, no de productos de reventa, y hay 22, me parece. Y después están las empresas referidas al agro, ¿no? Claro. Hay empresas, hay distintos tipos de empresas. Acá ya ha puesto su stand Catelli, ha puesto su stand John Deere, ha puesto su stand, está poniéndolo aceitera, esos los están de ahora. Claro. Y va claro. a haber un sector de cantina importante de todas las operadoras de los colegios del pueblo. Y también. Yo voy mirando y te voy diciendo. Bien, bien. ¿Y va a haber algún número, me imagino, algún espectáculo? ¿Mañana a la noche se hace la cena, es habitual que se suele hacer? ¿Cómo va a ser? No, va a ser que va a ser diurno el asunto. Sí, es todo diurno. Hay una carpa grande. Ajá. Y ahí la gente se puede sentar a comer lo que compra en las otras cantinas. Bien. Y lo que compran las cantinas, que son de las escuelas, lo puede comer en una carpa, sentado, va a haber gente encargada de limpieza permanentemente, y se hace una primera pasada de las chicas caminando por la calle, y después una segunda pasada en ropa de fiesta, y después se elige, y el jurado está trabajando desde temprano con ellas, y después, una vez que se eligen, está a la 4:40. Ajá. Así que baile ahí entonces, con todo, la todo banda junto. ariense. Muy bien. Eso Sí. va a ser Ariense gratuito. Ledesmense, porque hay Sí, claro, hay personas que son de acá. Claro, integrantes de Ledesma, Sí, claro. es mixta. ¿Cómo, digo, la entrada va a ser libre, gratuita, se va a cobrar algo? ¿Cómo va a ser? Entrada libre, gratuita, estacionamiento gratuito, todo. Y eso va a ser ahí en el predio, ¿no es cierto? La de Sí, la banda. acá en el predio. Bueno, entonces mañana va a estar comenzando 2 de la tarde todo, eso se va a extender hasta que las luces... Hasta que quieran bailar, hasta que la 4:40 se canse y se vaya. Ah, porque la 4:40 actúa mañana. Actúa mañana, sí. Ah, actúa mañana, entonces. A la tarde, sí. Y después, el domingo, ¿cómo va a ser? Y el domingo es a partir de las 11 de la mañana. La idea es que la gente venga a comer acá, Ajá. que pasee, que disfrute el lugar. Está re lindo el lugar. Y ahí hay comidas típicas, algo por el estilo, ¿no? Una gran kermés en Y ese sí, aspecto. hay comida. Cada escuela tiene su comida, no se superponen las comidas. Ajá. Ahí cada escuela tiene la suya. Está bien, está bien. Y precios populares, me imagino, de lo que se pueda Y la tratar de idea hacer. es que para que la gente, para que todo el mundo pueda comprar algo, ¿no? Claro. Desde un stand de papas fritas hasta un sándwich más elaborado, Ajá, está tenés bien, todo. está bien. Sí, porque los ledemenses se han destacado en los últimos tiempos, yo no sé si los últimos 20 años, cuánto, pero creo que me quedo corto, en el aspecto culinario. Me parece, con el tema de los restaurantes, bueno, han tenido una época con altibajos, pero han tenido siempre, elaboran muy ricas comidas, y además la pastelería también es buena. Sí, entre los stands de artesanos hay gente que hace cosas dulces y las va a Ajá, vender acá. claro, está bien. Dulces nada más, porque lo salado es de las escuelas. Está bien, está Y los separado. han estado probando y han estado trabajando hasta en la degustación de los platos. Ah, Por mira. eso uno se siente tan entusiasmada con esto, ¿no? Bien. Bueno, le pregunto cortito Bueno. cómo anda para terminar. Estamos hablando con María Antonia Jacobi, intendenta de Alejo Ledesma. ¿Cómo vienen trabajando en la gestión? ¿Qué cosas están pudiendo hacer? ¿Hay algo nuevo? Mira, acá nuevo, me estoy fijando, están todos los chicos muy contentos, los chicos, digo, yo va, todos son chicos para mí. Tenemos un tractor nuevo, Caselli lo expone acá, Ajá. lo compramos y están todos contentos con ese tractor. Así que estoy esperando terminar de hablar con vos para ir a verlo. Ah, muy bien, muy bien. Un tractor para el qué, para la obra pública, para el Y es mantenimiento. para la basura, para regar las plantas, para cortar el pasto, sirve para varias, para Ah, muchas cosas. Un tractor chico, pero re lindo. multiuso. Bien, bien. Bueno, Re intendente. lindo, digo yo, de acá, no entiendo nada. Está muy bien, está muy bien. Bueno, entonces, gracias por este contacto. Vamos a estar dando una vueltita ahí el día domingo, así que para ver Bueno, cómo está todo, ¿eh? Y mucha suerte. muy bien, gracias, ¿eh? Hasta luego. Ahí la teníamos a María Antonia Jacobi, intendenta de Alojo Ledesma, contándonos un poquito esta 27ª, 37ª, perdón.